El aborto es una palabra muy incómoda, pero que se diga, por ejemplo, que la ley a favor de la vida, entendida como vida solo del feto. Lo que importa en todo eso es la vida del feto, solo del feto, sin pensar en la comunicación, sin pensar en la historia de la madre, en la historia de la familia, si hay o no hay hermanos. No, es como si el feto fuera el absoluto del ser humano. Entonces, esta ley, ella no es ética porque es un principio abstracto, que no considera el concreto de una chica de 14 años que está embarazada, o de una chica que fue embarazada por su padrastro. O sea, que no considera las situaciones reales de la vida. ¿Dónde la ética del amor el otro como a mí mismo, del compartir del pan, de la dignidad, de la denuncia de los herodes de esta sociedad? Entonces, esta perspectiva ética para mí es mucho más importante que las afirmaciones dogmáticas.